Qué bueno estar en otra edición del programa Las Voces del Deporte por la cadena de emisoras FM, aliadas en gran parte de Portuguesa. Comenzamos con las notas de interés deportivo para el Cono Norte y lo hacemos por el municipio Araure, donde el domingo 26 de mayo se realizará un triangular de kicking ball con la participación de los equipos Quebrada de Armo, Agrícola Corona y Atléticas. La sede será el estadio de Quebrada de Armo a partir de las 10 de la mañana, información que hace llegar el profesor Julio Mendoza. Las Voces del Deporte. También en Kicking Ball, la cuarta copa Uvenmer hace un alto para dar paso a una buena causa. Se trata del cuadrangular de la disciplina a beneficio de Miguel Jauregui. En este evento se contará con venta de variedad de dulces y algo más. Los equipos que acudirán a la noble causa este sábado 25 de mayo serán Club Deportivo Las Aliadas, Team Finca Jujure, Odontólogos y Yoyos Cake. El punto de encuentro es el Complejo Deportivo 23 de Enero en la zona sur de la ciudad de Acarigua. Las Voces del Deporte. En la cancha 19 de abril de la urbanización La Guajira en Acarigua se jugarán los cuartos de final de la Liga Municipal de Voleibol Menor Femenino Metropolitana. Y estos serían los equipos y categorías. En el minibol, Villas del Pilar se enfrentará a Algodonal, PDA contra La Guajira, Axin de Prados del Sol lo hará contra Villas del Pilar y La Guajira contra Faustina Guedes de Guanare. En el infantil, La Guajira contra Durigua, Faustina Guedes versus Volistar, Life Volley contra Graneros de Turén y finalmente Villas del Pilar contra Algodonal. Las Voces del Deporte. En la comunidad algodonal del municipio Araure, Estadio Amado Eulogio Morán, habrá programación en la Copa de Fútbol, pero antes, los resultados de la jornada anterior. Coposa ganó 2-1 a Llano Partes, Arena Family 2-1 al Pilar, Central Portuguesa blanqueó a Alcaldía de Araure 2-0 y Central Portuguesa contra Fundabarrio quedó igualado a 1. Para este sábado 25 de mayo, a las 3 de la tarde, Coposa versus Choncopan y a las 5, Tesaca versus Fundabarrios. Las Voces del Deporte. El torneo de futsal femenino libre comenzó este viernes 24 de mayo en la cancha múltiple de colegios de ingenieros en Araure con los encuentros Atlético San Pablo versus Alcaldía de Araure y en un segundo juego Atlético 12 de Octubre versus Transporte Bursica. En este torneo también participará Materiales Acarigua con 2 equipos. Las Voces del Deporte. En el municipio Espino se juega la Master League de Fútbol Sub-50 y estos son los equipos que se enfrentarán en la jornada del domingo 26 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana. Mercenarios versus La Milicia, Ganaderos versus Puro Dólar, Intocables contra Cocoteros y en un cuarto juego Mecánicos contra Crack Fútbol Club. Las Voces del Deporte. Más fútbol para este fin de semana. En la Liga de Fútbol del municipio Agua Blanca, torneo veteranos, estos serán los cruces de la jornada del sábado 25 de mayo en la cancha La Lucía. A las 2 de la tarde, Lion Vettel versus Limoncito. A las 4, Leo Sport versus Las Colinas. Y para el domingo 26 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, Algodonal versus Materiales Acarigua. Al mediodía, Universidad Simón Rodríguez versus Zona Sur. A las 2 de la tarde, 24 de julio contra Arena Family y cierran la jornada Galácticos versus Gladiadores de la Miel a las 4 de la tarde. Las Voces del Deporte. La Liga de Fútbol de San Rafael de Onoto nos hace llegar los próximos partidos de los días 25 y 26 de mayo en la cancha La Manucci. Sábado, 2 de la tarde, M7 Sport versus Don Pablo. A las 4, Tocuyanos versus Cementerio. Y el domingo, a las 4 de la tarde, Gente Fútbol Club versus M5 Sport. Las Voces del Deporte. Regresamos al municipio Espino, donde este sábado 25 se realizará la tercera jornada de la Liga de Fútbol Municipal. 2 de la tarde, Agropower versus La Fortaleza en el campo Are Indígena, mientras que en Banco Obrero, a la misma hora se enfrentarán la Estación Fútbol Club versus 23 de enero. A las 4 de la tarde lo harán Santiago Barrios contra Ospino Fútbol Club en campo Are Indígena, y en Banco Obrero, Puro Lomo versus Atlético Mendoza. Las voces del deporte. Hasta aquí este reporte especial de interés deportivo. Para el programa Las Voces del Deporte, les narró Emir Lara desde el Cono Norte de Portuguesa.